abandono me dejó por ti sufriendo, tu abandono me dejó por ti llorando, tu abandono me dejó por ti sufriendo. Necesito con el Padre para que me cure, necesito con el Padre que me dé un consejo, necesito con el Padre para que me cure, necesito con el Padre que me dé un consejo. ¡Ay, Padre soltero! ¡Deme un consejo! ¡Deme un consejo! Necesito agua bendita pa' curar mi mal, necesito agua bendita pa' curar mi amor, necesito agua bendita por todo mi cuerpo para que me cure todo este dolor. Necesito agua bendita pa' curar mis males, necesito agua bendita pa' curar mi amor, necesito agua bendita por todo mi cuerpo para que me cure todo este dolor. Padre Marco, ahí le encargo poquita agua bendita de por allá de Chicago. ¡Mira! ¡La Michón! Necesito agua bendita pa' curar mis males, necesito agua bendita pa' curar mi amor, necesito agua bendita por todo mi cuerpo para que me cure todo este dolor. Necesito agua bendita pa' curar mis males, necesito agua bendita pa' curar mi amor, necesito agua bendita por todo mi cuerpo para que me cure todo este dolor.